salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Sed bienvenidos todos allá donde os encontréis. Hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de fitoterapia y también de plantas medicinales para aliviar el dolor. Vamos a hablar en entrevista con Aleix Pàmies. Él es terapeuta especializado en fitoterapia y nutrición y colabora con Dulce Revolución, muy conocida en muchos lugares del mundo desde 2010. Y ya es tiempo de saludar a Aleix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas, Alfredo. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Pues el placer es nuestro, como siempre, de tener a invitados tan especializados en la información y tan importante que nos vas a facilitar a lo largo de todos estos 40 minutos aproximadamente. A ti que estás al otro lado, allá donde te encuentres, también tienes la oportunidad de preguntarle a Aleix a través del chat en directo que hemos dispuesto para ti cualquier pregunta que consideres importante para todas las personas que están aquí acompañándote, incluidas nosotras. Mi primera pregunta, Aleix, que es, para que haya personas que todavía no comprenden esto de la fitoterapia, vamos a definir si te parece qué es la fitoterapia y cómo puede contribuir al alivio del dolor de manera natural. La fitoterapia al final sería el uso terapéutico de lo que son las plantas medicinales. O sea, sería un uso clínico donde buscamos un objetivo en concreto para un abordaje. En este caso, hoy hablaremos de cómo podremos aliviar el dolor. Pues sobre todo sería eso, o sea, intentar usar no solo la planta individualmente o conjuntamente con otras en dosis adecuadas y, como digo, para poder impactar a nivel bioquímico. O sea, al final, pues tomar una planta medicinal de forma puntual está muy bien, pero la fitoterapia sería ese uso terapéutico, o sea, solo como una medicina integrativa y complementaria. Y si lo enfocamos a la temática de hoy, que sería el alivio del dolor, hay varias cosas que pueden ejercer estas plantas. En primer lugar, por supuesto, el control de la inflamación, que creo que es algo interesante, que si quieres hablamos un poquito más sobre qué es la inflamación en sí. Pues luego también hay plantas, pues que la mayoría de ellas, además de ejercer efectos antiinflamatorias, pueden ejercer efectos analgésicos en algunos aspectos, efectos drenantes. O sea, sabemos que es un concepto naturista, el concepto de drenar es clave y también lo es en un proceso de dolor, o incluso también efectos, podríamos decir, que pueden mejorar, por ejemplo, un sistema nervioso periférico, pues como puede ser, por ejemplo, cuando hay una ciática o un nervio del trigémino, entre otros aspectos. Estamos hablando, Aleix, de la fitoterapia, las plantas, ya definido rápidamente, gracias por esta definición tan rápida de la fitoterapia, cómo alivian, pueden ser, ya dedicados a esta conversación que tenemos, concretamente, las plantas medicinales para aliviar el dolor. ¿Qué ventajas ofrece la fitoterapia? Porque estamos acostumbrados, como decía al principio, a una medicina, a unas maneras de ejercer la salud que son muy rápidas. Es decir, me duele algo, me tomo un analgésico, un antiinflamatorio, algo que me pueda permitir que se alivie el dolor rápidamente. ¿La fitoterapia es tan rápida o qué, mejor dicho, qué ventajas ofrece la fitoterapia en comparación con los métodos farmacológicos para aliviar el dolor? En cuanto al tiempo de efecto, por decir una forma, que es algo que has mencionado, ahí sería algo un poco más lento que lo que es un tratamiento médico oficial, así que realmente ahí sería un pequeño inconveniente, podemos decir. Pero en cuanto a ventajas, que es al final lo que nos interesa, en primer lugar, sobre todo es que tienen muchos menos efectos secundarios. De hecho, la fitoterapia se ha usado en la medicina desde hace centenares de años. De hecho, era la base de cualquier tipo de fármaco. Sin ir más lejos, una planta antiinflamatoria, que luego profundizaremos si quieres, que es el sauce, su corteza, es donde se extraía el ácido acetil salicílico, que es la famosa aspirina. Y de hecho, hay mucha gente que la aspirina le puede producir reflujo, acidez, molestias gástricas. En cambio, se ha podido observar que tú consumes la misma cantidad de ácido acetil salicílico mediante el sauce y no tiene esos efectos a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque cuando estamos sintetizando una planta y aislando un compuesto y más si se hace de forma sintética posteriori, estás perdiendo todos los otros compuestos activos, que esos, al mismo momento, van a ejercer efectos también digestivos, entre otros aspectos drenantes. Así, lo que primero que conseguimos con las plantas medicinales en comparación a un fármaco sería eso, una disminución de los efectos secundarios, que no podemos negar que los hay. O sea, no podemos pensar que las plantas son súper eficaces para contrarrestar un problema y que son totalmente inocuas. O sea, sí que hay ciertos efectos secundarios, aunque el margen de seguridad es mucho más amplio en estos aspectos. Ajá. Hablabas antes de inflamación y es un tema que me interesa sobremanera en cuanto a que pienso particularmente que casi todo, si no todo, lo que se manifiesta en el mundo físico, en el cuerpo físico como enfermedad, lo que llaman enfermedad, se manifiesta de una forma que hay una reacción inflamatoria en el cuerpo. Es prácticamente toda enfermedad, es una enfermedad en la que inflama determinados órganos o sistémicamente el cuerpo, o ando algo confundido. Sí, así es. Y de hecho, muchas veces cuando hablamos nosotros de un concepto más, como digo, más naturista, más integrativo, siempre hablamos de hacer antiinflamatorios. Y tenemos que decir que sí que es verdad que la inflamación forma parte de cualquier tipo de patología crónica metabólica, pero también tenemos que decir que es necesaria. O sea, al final la inflamación tendríamos que diferenciar dos tipos, lo que sería una inflamación aguda, puntual, o una inflamación crónica. Lo que es un problema y que, como bien has mencionado, puede causar ciertas patologías e incluso agravar cuando ya están diagnosticadas, es la inflamación crónica. Una inflamación aguda es necesaria. De hecho, en un momento, por ejemplo, de una alergia a una sustancia, tú tienes que generar una inflamación en los senos paranasales para poder expresar ese tipo de alergia frente a compuestos químicos. Por ejemplo, tú imagínate que te pones un producto en la piel, que es un compuesto químico, que tiene que hacer una reacción porque tu cuerpo sepa que no tienes que ser una sustancia óptima para ti. Entonces va a producir una rojez. Eso es necesario. Si hay una infección, por ejemplo, la inflamación en una primera instancia va a ser necesario para que tu sistema inmune reactive en esa zona. Por ejemplo, si hay una infección en la garganta, ¿qué hace mi cuerpo? Causa una inflamación y mi sistema inmune dice, ojo, vamos a atacar aquí. O sea, puede servir como mensajera incluso, como sucede con un golpe muy fuerte. ¿Qué sucede? Si tú no te dieras cuenta que hay una inflamación, seguirás moviéndote, igual te empeora una lesión o en casos de quemaduras. O sea que una inflamación puntual en un momento pues será hasta necesaria. El problema es la inflamación crónica, que como bien mencionabas, ya se ha visto que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, patologías neurológicas, que esto es un concepto que hablamos muchas veces de relación intestino-cerebro. Y ahí es sobre todo por esa neuroinflamación, patologías autoinmunes, artritis, cáncer, fatiga crónica, depresión, todo esto hay una inflamación crónica que es lo que tenemos que controlar, no la inflamación aguda de un momento puntual, sino esa inflamación sostenida en el tiempo, que es lo que puede ser un grave problema. Aquí ya empiezan a preguntar determinadas cuestiones puntuales las personas que te están viendo y escuchando, y bueno, esto se puede extrapolar a otras personas, pero lo que no queremos, amigos, amigas, es generar de esto una consulta clínica en cuanto a que queremos abordar, digamos, cuestiones más genéricas que puedan satisfacer la curiosidad o el conocimiento de otras personas en su gran mayoría, no ir a cuestiones específicas. Así es que si yo considero, si me permitís, que la pregunta es la adecuada para incentivar a un tema más amplio que puede darse en mucha población, lo introduzco, si te parece, para que podamos de alguna manera abordarlo, para que lo puedas abordar de una forma más en profundidad. ¿Cuáles son las plantas, las principales plantas, Aleix, que tienen propiedades medicinales, analgésicas y antiinflamatorias? Hay muchas plantas. Primero de todo, antes de describir algunas de ellas, remarcar que lo más importante es siempre tener unos buenos hábitos. O sea, a mí muchas veces me gusta cuando hablamos de fitoterapia, de plantas, o cuando usamos suplementos, a veces en cápsulas o en polvo, generalizarlo como suplementación. Hay una frase que me gusta mucho que es: la mejor suplementación es una buena nutrición. Así que yo creo que la nutrición es clave, que luego si quieres hablamos. Pero en cuanto a plantas, hay muchas que pueden ejercer efectos calmantes. De las más conocidas, sobre todo a nivel poblacional, por decirlo de una forma, en primer lugar tenemos la cúrcuma. La cúrcuma es un tubérculo ya muy conocido a nivel gastronómico, a nivel de alimentación, pero que este tubérculo, si se usa de forma correcta, diaria y continuada, ejerce potentes efectos antiinflamatorios y analgésicos, pero es que además ejerce muchos otros beneficios, desde efectos antitumorales, desde efectos a nivel de neuroinflamación, entre muchos otros. Pero suele ser uno de los más típicos que la gente conoce, y de hecho, la cúrcuma, como también sucede con el arpagofito, que el arpagofito, que es conocido como la garra del diablo, es una raíz en este aspecto, también es de las más conocidas para el control del dolor, la inflamación con efectos analgésicos. Estas dos, la cúrcuma y el arpagofito, el mecanismo de acción que tienen es modular la ciclooxigenasa 2 y las prostaglandinas, que es lo que hace un ibuprofeno. O sea, al final el efecto fisiológico que está haciendo el ibuprofeno lo puedes hacer también de forma natural. En este aspecto, como digo, la cúrcuma y el arpagofito son dos de las más típicas en este mecanismo en concreto. En cuanto a la cúrcuma, por ejemplo... La cúrcuma, y ahí incido también, si me permites, ahí incido en cuanto a no solamente es la planta las dosis, sino también lo que asimila el cuerpo. Hablabas de la alimentación, ahora abordaremos también la alimentación, porque tengo entendido que la cúrcuma, la curcumina es poco asimilada directamente cuando se ingiere, ¿es así? Correcto, de hecho, la cúrcuma normalmente, o sea, usarlo mediante a nivel de alimentación, a nivel gastronómico, en polvo o en tubérculo, está muy bien. Sobre todo remarcar para todos los oyentes que siempre que usen cúrcuma en su alimentación, que añaden pimienta negra y una grasa, porque las grasas y la pimienta negra van a facilitar la biodisponibilidad de la curcumina, que como bien has dicho, es el principio activo que ejerce más efectos antiinflamatorios. Entonces, está muy bien usar cúrcuma en nuestro día a día, donde os apetezca. Sí es cierto que cuando queremos abordar un proceso de dolor crítico o un efecto antiinflamatorio potente, suele usarse más en extracto. ¿Por qué? Porque en extracto, tú en cápsulas, puedes estandarizar la curcumina, que es el principio activo terapéutico. Y de hecho, si tú usas un tubérculo o el polvo de cúrcuma, estás teniendo entre un 0,5% hasta un 3% de curcumina, mientras que en cápsulas puedes llegar al 95% de curcumina, haciendo así que sea un producto mucho más eficaz. Luego, como bien decimos, interviene la absorción a nivel digestivo, que la microbiota está altamente relacionada con la inflamación también. Pues eso sería otro tema, que eso no sucedería solo con la cúrcuma, sino con cualquier planta. O sea, antes de empezar a tomar muchas cosas, si el aparato digestivo está mal o hay una permeabilidad intestinal que causa inflamación, también va a hacer que no absorbamos correctamente los nutrientes. Pero la cúrcuma, en principio, si lo hacemos en extracto, asegurando ese principio activo de curcumina, sí que suele ser bastante biodisponible, a diferencia del tubérculo o el polvo, eso sí. Hablamos, si te parece, de alimentación y vamos a introducir también algunas preguntas a partir de esta respuesta. ¿Cuál es el papel, Aleix, de la alimentación en la fitoterapia? Es decir, ¿cómo la fitoterapia se puede potenciar con una buena alimentación para el alivio del dolor, sobre todo el dolor crónico? Sí, la alimentación al final yo creo que influye con todo, o sea, con cualquier alteración metabólica, neuronal, es que cualquier tipo de situación, la alimentación es clave. No podemos pretender el uso de plantas medicinales o suplementos, que plantas hay muchísimas y luego hablamos de alguna más, de las típicas que hay, si no tenemos unos buenos hábitos. O sea, una persona que esté comiendo todo el día mal, todo el día esté sentado en un sofá siendo sedentario, o sea, no podemos pretender que ejercemos esos efectos terapéuticos. En cuanto a nivel de alimentación, sobre todo ahí lo importante y un concepto que se habla mucho es la importancia entre el ratio omega-3, omega-6. Este ratio afirman los expertos que tendría que estar en dos partes de omega-6 por una parte de omega-3. En Europa solemos estar a 15 de omega-6 por una de omega-3. En personas enfermas de Europa o en Estados Unidos, en 41. ¿Qué sucede? El omega-3 va a modular prostaglandinas o ciclooxigenasas, como antes hemos mencionado, sobre todo la que es la 3, que ejerce efectos antiinflamatorios. En cambio, si aumentamos y sobreexpresamos ácidos grasos omega-6 de forma de mala calidad, lo que vamos a aumentar es una respuesta inflamatoria. Lo que hemos dicho antes, que la cúrcuma, el arpagofito o un ibuprofeno bloquean, lo podemos aumentar involuntariamente con nuestra alimentación. Así que, sobre todo, es muy importante, en primer lugar, aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3, que para mí el pescado es una de las mejores fuentes, sobre todo pescado azul y chiquitito, pequeño, para que no tenga metales pesados. Y si hay gente que es, en este aspecto, vegetariana o vegana, que no va a consumir pescado, hay dos semillas muy buenas para ello, como son la linaza y la chía. La linaza y la chía también contienen omega-3. Sí es cierto que es un omega-3 vegetal, que es el ácido linoleico, que se tiene que convertir en EPA y en DHA, que es el marino, pero también sería una forma válida. Disminuir sobre todo el consumo de productos ultraprocesados va a hacer que tengamos menor inflamación de nuestro tubo digestivo, tengamos una microbiota con mayor diversidad y mayor calidad y va a hacer que tengamos efectos antiinflamatorios. Y luego, en cuanto a antígenos o proteínas, sí que se ha visto. No significa que todo el mundo tenga que eliminarlo de su día a día o que sea contraproducente para todos. Pues sí se ha visto que el gluten y lo que son los lácteos son dos alimentos per se que si son no tolerables correctamente a nivel digestivo van a causar inflamación y o, sobre todo si hay permeabilidad intestinal, reacciones inmunológicas que puede ser un problema. Entonces, hay varios conceptos de alimentación que son claves, pero eso sería un breve resumen muy rapidito en estos aspectos. Hablabas de la expresión de la enfermedad en cuanto a que se expresa con inflamación, entre otras cosas. Hay muchos síntomas de esa enfermedad, pero algunos de ellos vienen reflejados en esta pregunta que te paso por pantalla de Álvaro Herrera. ¿También puede como una calentura localizada para eliminar patógenos? Es decir, esto es algo que muchas veces ha sido erróneamente concebido en cuanto que se quiere tratar la fiebre como la enfermedad en sí y es simplemente una expresión de nuestro cuerpo para mejorar eso que está ocurriendo. ¿Es así? ¿Tenemos que dejar expresar nuestro cuerpo ante determinadas cuestiones que parecen que son enfermedades y que se tratan como una enfermedad en sí? Totalmente. De hecho, la fiebre es un proceso que hace que tu sistema inmune se reactive. Bloquear la fiebre al mínimo síntoma de un proceso infeccioso viral, por ejemplo, puede ser algo incluso contraproducente. O sea, no vas a permitir que tus citoquinas inflamatorias respondan frente a ellos, que tus leucocitos, tus células neutrófilos, tus células del sistema inmune puedan atacar ese proceso que está sucediendo. Entonces, sí que es importante en estos aspectos. Está claro que si hay una fiebre de 38,5, 39 de forma sostenida, tienes que bajarlo y si hace falta fármacos, se hace, no hay ningún problema. Yo lo que sí que veo un inconveniente es a la mínima que estamos subiendo un poquitín la fiebre por un resfriado ya bajar este proceso. Eso sería un inconveniente porque, como digo, tu sistema inmune no va a tener esa capacidad de control frente a dicho desajuste. Aquí hay otra pregunta, Aleix, que también quiero ponerla para generalizar ahora. Dulce dice, buenas tardes, ¿qué me puede ayudar para el dolor de pantorrilla? Hablamos de dolor, no solamente de inflamación, de dolor. ¿La fitoterapia puede ayudar considerablemente al dolor? Como decíamos al principio, tiene un proceso más lento que, bueno, que se va experimentando la mejoría poco a poco y no tan rápido como puede ser un ibuprofeno o como puede ser cualquier analgésico o antiinflamatorio. Sí, exacto, así es. O sea, podemos estar ayudando, como hemos dicho, un poco más lento, pero sí que puede ser interesante. Ahí, por ejemplo, antes hemos hablado de dos plantas, que hay muchas más, la cúrcuma o el arpagofito. Por ejemplo, el arpagofito tiene un mecanismo de acción mucho más rápido. O sea, es posible que en unas 4 o 5 horas ya percibas unos efectos bastante importantes. Lo ideal es ir tomando de forma continuada, eso sí, está claro. Pero luego pues hay otras plantas que se pueden complementar, como es el groselleiro negro, por ejemplo. La hoja de groselleiro negro ejerce un efecto calmante muy bueno. Lo que es la ulmaria, que la ulmaria es otra planta que también va muy bien para el dolor. Y de hecho, una mezcla que solemos usar nosotros y que preparemos en su día en PAMIS y en Dulce Evolución, justamente era arpagofito, sauce, que el sauce hemos dicho antes, que es donde se saca el ácido acetil salicílico, la aspirina, ulmaria y groselleiro negro. Estas cuatro plantas, por ejemplo, en infusión, pueden ser de gran ayuda para controlar este dolor que hay en este aspecto en las pantorrillas. Pero yo también siempre digo, está muy bien controlar ese dolor con estas plantas, con la cúrcuma u otras que existen, pero tenemos que saber cuál es la causa de ese dolor. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi punto débil son las cervicales por una lesión que tengo y podría estar siempre tomando estas plantas antiinflamatorias y calmantes como el arpagofito, la cúrcuma, el sauce, pero yo lo que quiero es no tener ese dolor. O sea, que al final estas plantas están muy bien, pero tenemos que ir a buscar la raíz del problema, la causa de que está haciendo que tengamos ese dolor. Entonces ahí pues valorar si la alimentación es correcta, si el ejercicio físico está siendo óptimo y fortalecer, por ejemplo, en mi caso, los trapecios, o incluso valorar otras herramientas que igual no son plantas, pues son suplementación como el magnesio u otras para hacer que el día de mañana no tengas dolor. O sea, no solo vamos a quitar el dolor ahora, sino intentar que el día de mañana no tengas, claro. Más preguntas que quiero que aplicarlas, como la de Lupita desde Estados Unidos, para que se generalicen en cuanto a que esto de la menopausia tiene que ver con millones de personas. Pregunta Lupita, ¿hay alguna planta que ayude en la menopausia? En cuanto a plantas, la que nos suele gustar más para la menopausia es el que llamamos el vitex, que en castellano es zausgatillo. Ahí se usan lo que es las semillas. Es una planta que es un regulador hormonal, que la menopausia es fantástico porque va a trabajar una regulación hormonal desde el eje hipotálamo, hipófisis, hasta todo el sistema endocrino hormonal. Entonces, consumir el vitex va a ayudar a que su cuerpo tenga esa capacidad de adaptación como debería ser en estos aspectos. Luego, si hay un síntoma más claro que otro, por ejemplo, si la persona tuviera sofocos, se podría mezclar el Vitex con la salvia. Sabemos que la salvia officinalis nos ayuda a aliviar, por ejemplo, los sofocos. Si hay gente que lo que tiene, por ejemplo, sería más bien un riesgo de osteoporosis, pues podríamos complementar el Vitex con alguna otra herramienta para fortalecer a nivel de huesos, que hay en plantas, existen algunas, pero como decía antes, igual sería mejor pues la ingesta de agua de mar, por ejemplo, de magnesio, o buscar otros tipos de compuestos ya específicos. Vamos a incluir también un nuevo aspecto que nos acaba de introducir Álvaro Herrera. No sé desde dónde nos lo comenta. Queremos que nos digáis, si no nos cansamos de decirlo, que cuando hagáis la pregunta, por favor, poned el lugar desde donde la hacéis para generar un estado de comunidad global allá donde estéis y saber dónde estamos cada uno. Álvaro dice, aparte de que incluir en nuestra dieta lo que nos sana, es muy importante dejar de consumir lo que nos daña. Porque a veces es tan importante lo que entra como lo que sale, ¿no? Así es, exacto, correcto. Como antes hemos dicho, tenemos que tener buenos hábitos y sobre todo quitar esos productos ultraprocesados que hemos mencionado, productos extremadamente azucarados que van a producir respuestas inflamatorias y oxidativas. El consumo, por ejemplo, de alcohol y tabaco, sabemos que aumenta una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo. Está claro que, como bien decía, antes de introducir plantas o introducir alimentos antiinflamatorios como el pescado, la linaza, la chía, productos vegetales que contienen polifenoles, lo que tenemos que hacer es quitar los alimentos inadecuados, que además de los típicos procesados ya hemos mencionado y que no significa, repito, que todo el mundo tenga que quitarlos, sobre todo individualizar, pero lo que es las lácteos y el gluten sí que producen algunos aspectos que he dicho antes, respuestas inmunoinflamatorias que se tendrían que tener en cuenta. Estamos hablando en directo con Aleix Pàmies de fitoterapia y las plantas medicinales que alivian el dolor. Si tienes cualquier pregunta que hacer, pues nosotros vamos a ir considerando las preguntas para intentar que todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda enriquecerse con este conocimiento. Esta que nos llega es de Lorena, desde España. Pregunta también algo muy genérico, muy generalizado, la enfermedad de Crohn. ¿Qué aconseja a nivel intestinal? Ya que dice Lorena que lleva más de 20 años con ella y por ahora no necesita fármacos. De hecho, esto puede estar afectando a una inflamación sistémica del cuerpo, porque una inflamación intestinal va a causar una inflamación de todo nuestro organismo. Un concepto que me gusta hablar muchas veces es el concepto de permeabilidad o hiperpermeabilidad intestinal, que es cuando las vellosidades se separan y están pasando diferentes tipos de sustancias, tóxicos, antígenos o incluso ciertos tipos de bacterias al torrente sanguíneo, aumentando toda la inflamación sistémica de nuestro cuerpo. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es simplemente, a nivel preventivo, disminuir esa inflamación del tubo digestivo, que ahí hay plantas más antiinflamatorias específicas para el intestino. Porque, por ejemplo, antes hemos dicho eso, que no las plantas son inocuas. El arpagofito, que a mí me encanta para el dolor, ojo, porque personas con mucha sensibilidad al aparato digestivo les puede caer mal ese arpagofito, esa garra del diablo. Entonces, a nivel de enfermedad de Crohn, de colitis ulcerosa, colon irritable, se tendría que individualizar, tal como comentas, Alfredo, pero sí que hay plantas que ponen muy bien. Plantas que nos encantan para ello, la manzanilla. Parece que es una planta de toda la vida, pero la manzanilla, si es de calidad y tomado de forma diaria, para patologías intestinales es espectacular. Además, incluso se ha visto como alivia el dolor, tanto a nivel de huesos, articulaciones, entre otros. Otras plantas para el tubo digestivo, el malvavisco. La raíz de malvavisco va a desinflamar sobre todo ese tubo digestivo y aportar mucílagos para permitir que esa mucosa mejore y la permeabilidad intestinal se disminuya así. Plantas como la regaliz o la menta, también plantas muy típicas, estas van a desinflamar todo el tubo digestivo y hacer que la persona se encuentre mejor si es que está teniendo síntomas de descomposición, gases, distensión abdominal, pero también va a hacer que el día de mañana no tenga con mayor facilidad dolor, por ejemplo, de cervicales, de espalda u otro, por esa relación que tenemos entre todo nuestro tubo digestivo y el resto de nuestro organismo. Muchísimas personas te están preguntando desde distintas partes del mundo y yo estoy intentando rescatar las preguntas que pueden dar más conocimiento a todos nosotros, como la de Carmen López Jiménez, que también habla de algo desde España muy generalizado. Dice que, por favor, le digas algo que le pueda venir bien para el hígado graso. En hígado graso, la alimentación siempre está claro que es lo más importante, o sea, eso está clarísimo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, pero sí es cierto que cada vez hay más personas, que ahí se llama muchas veces hígado graso no alcohólico, que significa, si tomas alcohol está claro, lo que tienes que hacer es dejar el alcohol, Pero hay muchas personas que sin consumir alcohol están teniendo un hígado graso con un aumento de transaminasas, por ejemplo, una analítica. Ahí hay diferentes plantas medicinales que pueden ser muy buenas y muy interesantes. Algunas de nuestras preferidas son, por ejemplo, el diente león. La hoja de diente león es fantástica. Está la alcachofa, por ejemplo. Está el boldo, está el desmodium. Y, por ejemplo, estas cuatro juntas, mezcladas, dan muy buenos resultados. Y hemos visto incluso en mes y medio o dos haber mejorías en valores, como digo, de transaminasas o de bilirrubina cuando están alteradas en una analítica. Otra cosa muy buena para hígado graso sería tomar rabanito, hacer por ejemplo, un licuado o un jugo o comértelo directamente, 4 o 5 rabanitos cada día. Se ha visto que es una maravilla y no solo para ayudar a ese hígado graso, sino se ha visto que el rabanito tiene un compuesto que es la intibina que facilita la detoxificación, entre ellos incluso de metales pesados. Entonces, en principio, tomando algunas de estas infusiones que hemos comentado, o si no se puede buscar, por ejemplo, también el cardo mariano, que es una planta muy habitual, sí que el cardo mariano sucedería lo mismo que con la cúrcuma. Yo prefiero ahí en extracto, en pastillas, para que, como es una semilla que es muy dura, y sobre todo para asegurar el compuesto activo. Pero las otras que hemos hablado, diente león, alcachofa, desmodium y boldo en infusión, y si quiere complementar con un poquito de rabanito el cardo mariano en cápsulas, en principio suele haber muy buenos resultados y de forma relativamente rápida. Hacías alusión antes, Aleix, a que no hay que tomar de todo ni mucho de poco. Es decir, hay que tomar lo justo y cuando es necesario, cuando tu cuerpo le conviene. Pero sin embargo hay preguntas y hay cierta confusión en cuanto a que Juan Carlos, por ejemplo, dice ¿cuáles son las plantas que sí o sí debemos consumir como base? ¿Hay algunas plantas que debemos consumir como base, Aleix? No, yo creo que no. Yo creo que si tuviéramos unos hábitos buenos ya correctos en cuanto a nivel de nutrición, en cuanto a nivel de ejercicio físico, en cuanto a control emocional, no habría plantas necesarias, obligatorias de su consumo. Entonces yo creo que al final es tener, como digo, esos buenos hábitos y va a ser lo más importante. Si hay gente que me dice qué plantas están muy bien, pues bueno, siempre viene bien pues aportar una planta que, como digo, nos ayude a detoxificar un poquito nuestro cuerpo, ya que solamente con la contaminación y polución ambiental que estamos expuestos a día de hoy, eso siempre viene bien. Entonces, pero yo creo que no hay ninguna planta imprescindible ni esencial si hay unos buenos hábitos detrás de ello. Hay preguntas que vienen a continuación que son también universales para todas las personas que de alguna manera necesitan ayuda cada año prácticamente, como es Eli, que es de Ecuador, saluda y dice, para alergias, ¿qué podría complementar? Las alergias es también una cuestión que afecta a muchísimos millones de personas. En cuanto a alergias, la planta que más solemos usar es una planta que tiene una acción antihistamínica, es la conocida como perilla, que le llaman shisho, perilla frutescens, es una planta de color morado. Nosotros la empecemos a conocer sobre todo porque en la zona de Asia se usa para macerar el pescado crudo, pero tiene una acción antihistamínica muy interesante que ayuda en casos de alergias respiratorias y o cutáneas dermatológicas, pues sobre todo donde tenemos más casos, y entiendo que es lo que se refiere a la pregunta, en alergias respiratorias va muy bien. Si no encontrara ahí la perilla, podría buscar plantas como es el helicrisio o siempreviva, que es una flor amarilla que también ejerce un efecto antihistamínico muy bueno para este tipo de situaciones. Y bueno, otro de los males endémicos de la civilización que nos toca, como dice Juan Carlos Chutaya, es dormir. ¿Qué plantas vienen mejor para dormir? En cuanto a fitoterapia para dormir, estamos con lo mismo de siempre. Parece que me repita. Pero a pesar de nosotros dedicarnos a eso, lo que siempre digo, no busquemos el hacer lo mismo que hace la medicina convencional, cambiar la pastilla roja de farmacia por la pastilla verde natural. O cambiamos nuestros hábitos o no vamos a mejorar nada. Y con dormir sucede lo mismo. El concepto del ritmo circadiano, que eso de hecho se ha visto que puede repercutir a la inflamación al dolor osoarticular, o sea, no podemos tomar algo para dormir y tener un mal higiene nocturno. ¿Qué significa una higiene nocturno? Pues estar expuestos, por ejemplo, las últimas 2 horas antes de ir a acostarse con el móvil pegado delante de la cara. O sea, esto nos va a bloquear la secreción de melatonina propia en nuestra glándula pineal. Entonces hay que tener un buen higiene nocturno, un buen higiene circadiano, y luego las plantas tienen su finalidad. Las plantas que me suelen gustar más son plantas sobre todo relajantes, y no está solo la típica valeriana, que yo de hecho la uso poco, uso otras plantas antes, pero tenemos plantas como por ejemplo la melisa, la tila, lo que es la nepeta cataria, que le llaman la marihuana de gatos, que es una planta muy relajante, que los gatos lo usan de forma para ellos habitual. Tenemos plantas también como la hierba luisa, son plantas que van, la pasiflora, a regular los niveles de catecolaminas, que son los neurotransmisores que nos producen un estado de alerta en nuestro cerebro. Entonces, tomar estas infusiones incluso durante el día va a hacer que controlemos el estrés y a posteriori durmamos mejor. Y otra planta que me gusta, que cada vez uso más, es la ashwagandha, que es una planta que se usa en la medicina ayurvédica, en la medicina de la India, y que también tomada mañana y noche, por ejemplo, hace no solo que tengamos menos estrés durante el día, sino al regular los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, hace que descansemos mucho mejor. Alex, no solamente es las plantas, que lo que has insistido continuamente, justo tomar lo que se necesita cuando se necesita, sino también lo que se come y lo que se elimina. Pero básicamente unido todo esto forma un hábito de vida. Nos han enseñado mal a llevar buenos hábitos. Nos dicen cuatro cositas y ya con eso vamos tirando. Pero realmente no se nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos. Cuidamos más el coche que a nosotros. Exacto, así es. A mí muchas veces también en las charlas que hago me gusta decir que o sea, súper interesante que en la escuela tengamos una asignatura de educación física, que tristemente cuando salimos de la escuela mucha gente ya no hace ejercicio físico, pero a mí me gustaría que además de haber esa asignatura, que ojalá se manteniera durante más tiempo a lo largo de nuestra vida, se incorporara en las escuelas, por ejemplo, una asignatura de educación alimentaria, educación emocional, educación respiratoria, educación sobre el sueño. Entonces vamos a mejorar mucho más la salud básica, la salud desde dentro, y esa es la realidad en estos aspectos. Y es algo que sí que es triste lo que dices, que cuidemos muchas veces más cosas materiales, casi casi, que no lo que es realmente nuestra salud. Y lo que digo, no podemos pretender buscar la planta milagrosa, el suplemento, la pastillita milagrosa, si no estamos cambiando nuestros hábitos. Otra de las cosas en las que nos vemos poco favorecidos por los intereses comerciales en algo que viene con la siguiente pregunta, que es esto, las preocupaciones que tenemos en torno al colesterol. Fíjate tú, desde Los Ángeles, María Gallardo también tiene esta preocupación y te pregunta para bajar el colesterol alto. ¿Puedes aclararnos un poquito esto del colesterol y luego darnos ese consejo que estás dando para otros casos? Con el colesterol tenemos que decir en primer lugar que es una molécula esencial para la vida. O sea, sin colesterol moriríamos. De hecho, nuestras células cerebrales tienen colesterol presentes en sus membranas, podríamos decir. El colesterol es de vital importancia, por ejemplo, para lo que es la vitamina D, una vitamina que cada vez hay más deficiencia, que es la conocida vitamina del sol. El colesterol es básico para la síntesis de hormonas esteroideas. O sea, al final, el colesterol tampoco nos satanás de la salud. Sí es cierto que tiene que estar, yo creo que más si está alto o está bajo, es estar compensado. Ahí, de hecho, hay valores un poco más específicos en analítica que el típico colesterol. O sea, podemos hacer algoritmos con el colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. Hay otros valores que no se suelen pedir que son mucho más interesantes. Pero primero todo remarcar que ponerse a bajar el colesterol porque sí, no es lo más aconsejado y de hecho en algunos casos puede ser peor. Lo que tenemos que hacer es restablecer un orden en todo ello y que decir que los valores de colesterol se han ido bajando. Hace años eran 300, bajó 280, 250, 220 y ahora a partir de 200 ya hay un asterisco. Y de hecho hay personas que tienen un colesterol bajísimo, se marean, le miran cómo están las carótidas y está lleno de colesterol, de placas de ateroma. ¿Cómo puede ser si el colesterol estaba bajo? O hay gente que tiene antecedentes cardiovasculares y cerebrales y tiene colesterol por las nubes. Vamos a mirar la carótida por si acaso. Y está perfecto, teniendo colesterol a 350. Entonces no solo es colesterol alto, colesterol bajo, sino la calidad de ese colesterol. Si se oxida en la arteria, en el endotelio vascular, si hay una inflamación en ese endotelio, a partir de ahí es lo más importante. En cuanto a sustancias que ayudan a bajar el colesterol, en cuanto a plantas, una de nuestras preferidas y que de ahí viene el nombre de Dulce Revolución es la stevia. La stevia principalmente se usa para regular el control glucémico, pero es cierto que también se ha visto que puede mejorar los niveles de colesterol. El diente de león, que antes hemos visto para hígado graso, también ayuda. Tenemos sustancias como el ajo o el olivo. El ajo va a bajar los niveles de colesterol y el olivo a evitar la oxidación del colesterol en la arteria. Y si hay gente que ya quiere lo que es lo más eficaz para bajar el colesterol, que repito, no es la solución exclusiva y única, es lo que es el concepto de la levadura roja de arroz. La levadura roja de arroz fermentada tiene un compuesto que se llama la monacolina que ejerce un efecto igual que la estatina, que es el medicamento químico que se usa. Entonces, es lo más eficaz, pero tenemos que tener en cuenta que al mismo momento que bajamos lo que es el colesterol, bajamos la coenzima Q10. Entonces, siempre tiene que ir acompañado. Está claro, Alex, que no somos un estómago, no somos un pulmón, somos ni un sistema siquiera, somos un todo. Y ese todo hace un humano, que yo sepa, vamos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que se nos trate el hígado independientemente. Bueno, ya hay especialistas en el lóbulo superior, el lóbulo inferior del hígado. No sé, vamos a llegar a unos extremos. En todo caso, estamos hablando de fitoterapia, plantas medicinales para aliviar el dolor. Con Aleix Pàmies será dentro de 30 segundos, como entraremos ya en las últimas preguntas y resolveremos muchas más dudas dentro justamente de 30 segundos. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues seguimos con Aleix Pàmies cultivando preguntas y respondiendo a cuestiones importantes para todos vosotros. También quería abordar un tema contigo, Aleix, que tenemos mucha fitoterapia, muchas posibilidades a través de las plantas, pero también nos han enseñado poco a reconocerlas. Y hay dos plantas que para mí son muy familiares por el lugar donde vivo. Son el romero y el tomillo, grandes plantas para mí y también parece para Alicia Costa. Dice que le encanta todo de las plantas, pero le gusta sobre todo el romero y le gustaría que le contaras cosas del romero. Yo añadiría el tomillo. ¿En qué nos pueden ayudar estas humildes plantas que están por todos, casi por todo el mundo? Sí, el romero y el tomillo principalmente son conocidas por sus efectos antibióticos, antibactericidas. Como bien dice, son plantas típicas y yo a veces siempre digo, ojalá volviéramos a hacer esa sopita de ajo, cebolla y tomillo que hacían nuestros abuelos, en nuestros antepasados. O sea, al final es cosas básicas que todavía se habían hecho. Y son, como digo, son dos plantas sobre todo muy antibióticas que ejercen un pequeño efecto antiinflamatorio. Poco, hay cosas más concretas para ello. Pues sobre todo, por ejemplo, el tomillo nos ayuda más también en pues, infecciones, por ejemplo, urinarias, en infecciones de las vías respiratorias. Y el romero me gusta mucho, sobre todo también para dar un poquito de vitalidad. O sea, sería como podríamos decir el té de aquí de la zona donde estamos nosotros, una planta que además nos puede ayudar también, por ejemplo, a nivel cognitivo. Se ha visto que el romero nos puede dar un poco más de foco mental. Sí decir que, ojo, porque el romero puede subir un poquito la tensión arterial como la regaliz. Entonces son dos plantas que el romero y la regaliz, subir la hipertensión, se sugiere precaución. Y con el romero una cosa que me encanta, sobre todo que es un potente antioxidante porque contiene diferentes compuestos. Y algo muy bueno es que si cuando cocinamos con un aceite de oliva, porque siempre es mejor usar aceite de oliva, añadimos pequeñas cantidades de romero en esos fritos que no se tenían que hacer, o ese aceite de oliva que va a recibir un calor, se ha visto que el aceite de oliva, donde hay presente en él algo de romero, que lo podemos poner a macerar o simplemente en polvo en nuestras comidas, vamos a evitar la oxidación de ese aceite de oliva, evitando así esa inflamación que se genera a posteriori con un alimento cocinado. Entonces, el romero es muy versátil, tiene muchas propiedades, pues sobre todo donde me gusta es dar ese pequeño empujón, ayudar un poquito, como digo, a nivel cognitivo, a nivel también a nivel respiratorio, un poco por ese efecto antibiótico que está teniendo, además de foco mental. Hay también muchas personas que están sufriendo en todo el mundo colon irritable debido seguramente muchas veces a los hábitos y el estilo de vida tan estresado y, como no, dolor de estómago. ¿Qué le dirías a Lord Straxar? Que no sé de dónde nos dice, ahora nos lo dirá cuando empieces a responderle, a esto que tiene, que es colon irritable y dolor de estómago. Sí, como antes hemos dicho, en colon irritable, las cuatro plantas que me encantan usarlas juntas es esas que hemos dicho ya, que antes ha habido otra persona que ha preguntado, lo que es la mezcla de manzanilla con menta, regaliz y malvavisco. Manzanilla, menta, regaliz y malvavisco. Estas cuatro plantas van a desinflamar toda la mucosa gastrointestinal y son muy interesantes para esto que estaba comentando. Si además ese dolor de estómago está asociado, por ejemplo, a algo de acidez, de ardor, de molestia en la zona epigástrica, la aloe vera, que es una planta también muy común y típica, es fantástica cuando hay ese pequeño reflujo o acidez y puede ser también una muy buena opción. A estas alturas de nuestras vidas sabemos que el azúcar es dañina y muchas veces la sustituimos por edulcorantes artificiales que son todavía más dañinos que el propio azúcar. ¿Qué nos aconsejarías para estas personas como Álvaro, que comenta este tema. Álvaro Herrera dice, el azúcar refinado y los edulcorantes artificiales son los peores venenos y deberían de estar prohibidos por los gobiernos. Pero hay muchas personas, ¿sabéis?, que les gusta endulzar su vida con algo, sobre todo cuando toman un té, un café, en fin, comida, cualquier tipo de comida, les gustaría, y por algo que se os conoce históricamente a vosotros, por esto que le da un poco de dulce a la vida. Y por eso os llamáis Dulce Revolución, supongo, ¿no? Bueno, sé. Sí, ahí, como bien dicen, sobre todo ciertos edulcorantes artificiales, se ha visto en algunos estudios que no solo pueden ser negativos porque son contraproducentes por diferentes tipos de aumento de riesgo de patologías que causan, sino también se ha visto que pueden alterar la microbiota intestinal y, a su consecuencia, pues todo lo que conlleva. Si quisiéramos endulzar algo como un poco como un sucedáneo en estos aspectos, mi preferencia, sin ninguna duda, es la stevia, que de ahí viene el nombre de Dulce Revolución. Y ahí remarcar justamente esto, es muy importante tener una stevia de calidad, porque no solo podemos endulzar mediante la planta, que sería la mejor opción, sino hay edulcorantes refinados que son válidos, ¿eh?, y estarían aptos y permitidos y no van a ser contraproducentes siempre y cuando sean de calidad. Lo digo porque a veces se usa stevia refinada mezclada con maltodextrina, otras cosas para dar volumen. Porque es una stevia pura, en estos aspectos, cuando hablamos de una stevia refinada para endulzar, por ejemplo, pero es pura, es sola, piensa que a veces 25 gramos pueden llegar a ser equivalente a 7 kilos de azúcar, o sea, es extremadamente dulce. Entonces, muchas veces la industria alimentaria lo diluyen con otras cosas para que la persona pueda dosificarlo mejor. Pero es mi preferencia a la hora de querer endulzar si queremos, como bien dices, hacer pequeñas cositas que puedan ser interesantes. Y sí que cierta precaución con los edulcorantes artificiales, porque también se ha visto que pueden ser contraproducentes. Así es. Pues me gustaría finalizar que dando, si te parece, rápidamente, evidentemente es difícil lo que te pido, pero seguramente te lo han pedido en alguna otra ocasión, algunos tips que se llaman ahora trucos, algunas palabras que nos permitan saber dónde situarnos en el hábito diario para poder estar en salud o poder estar en equilibrio, que eso es precisamente la salud a la que nos dedicamos en cuanto a esta conversación. ¿Cómo podemos estar saludables en un cuerpo saludable allá donde estemos y con los mejores hábitos? ¿Cuáles son esos? Yo creo que el número uno es alimentación, sobre todo basada en productos vegetales por su aporte de antioxidantes y polifenoles. Dos, ejercicio físico de fuerza, porque se ha visto que el músculo es el más importante para generar moléculas saludables para un estilo de vida en cuanto a longevidad, efectos en diferentes efectos de patologías crónicas. Y tres, sobre todo, como bien decía, control emocional y calidad del sueño, que creo que aquí, y es un tema que me apasiona, es sobre todo el trabajo de respiración. O sea, a día de hoy, por norma general, todos respiramos de forma inadecuada y hacer estas pequeñas técnicas de respiración. Y ya no hablo de meditación, que es fantástico, pero igual hay gente que no está preparada para meditar. Pues simplemente aprender a respirar correctamente ya va a hacer que controlemos mejor nuestras emociones y nuestra calidad del sueño. Y con una alimentación correcta, ejercicio físico de fuerza y un control psicoemocional, con esto yo creo que es los tips básicos para volver un poquito a esa normalidad. Y uno que no podemos olvidar es reconectar con nuestra naturaleza. O sea, hemos crecido a lo largo de nuestros antepasados en ambientes repletos de naturaleza, exposición al sol, exposición al frío en invierno. O sea, volver un poquito a esos orígenes evolutivos que hemos crecido. Me gustaría invitarte y convocarte a una nueva conversación en directo, si tienes tiempo para ello en su momento y cuando podamos agendarla según tu calendario, para todas las personas que están muy interesadas. Y me gustaría plantearte un próximo tema, que es eso, la reconexión con la naturaleza y la respiración como réplica al estrés y a la vida agitada. ¿Te gustaría que abordáramos ese tema? Sí, por supuesto. Creo que incluso son dos temas que se pueden hacer hasta individualmente, porque hay mucho que hablar tanto de la naturaleza como la respiración, así es. Claro que sí. Antes de terminar, me gustaría pasar por pantalla una reflexión que nos hace un amigo Álvaro, un amigo de todo el mundo, que dice, las plantas que son más sanadoras son usar las plantas de los pies, el ejercicio. ¿Estás de acuerdo, Aleix? Así es, exacto. Una frase muy buena también es que no existe el sujeto sano, sujeto sedentario. O sea, al final, de hecho, hay gente que come perfecto, súper bien, pues si estás todo el día sentado, vamos a tener un problema. Así que, como bien dice, movernos es clave. Pues muchísimas gracias, Aleix, y muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí acompañándonos en esta conversación. No da para más, pero sí dentro de unos minutos a la hora en punto volvemos en Mindalia en directo con otro tema diferente, pero tan apasionante como el que hemos vivido con Aleix, de cara a saber más de nosotros mismos y cómo podemos cuidarnos. Será dentro de un ratito aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com. Gracias a todos.